vaya, vaya, que no vuelvas más. ¡Ah! Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Se quiere ir, que se vaya nomás. ¡Ja! Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo, no, no. Más piénsalo bien, mulata. Sufrir será tu castigo, oye bien. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Por tu amor lloré bastante. Lloré pa' llenar un río de bobo. Y desde hoy en adelante de los amores me río. Oye bien, ahí va. Vamos bailando, vamos bailando. Y yo no lloro más por esa mujer. ¿Qué se fue? El que se fue, se fue. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Hey, hey. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Yo quiero mientras me quiere. Y si me olvidan, me olvido. Que yo no tengo la culpa de ser como siempre he sido, oye bien. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Que se vaya, mami. Yo no lloro más. Si se quiere ir, que se vaya. Que te casaste con otro. Hoy me lo dijo Pepito. Sé feliz y no sufras lo que he sufrido contigo, oye bien. Se quiere ir. Yo no lloro más. Es que se vaya, se va. Yo no lloro más. Que esa mujer es mala. Yo no lloro más. Fuera de mi vida. Chau. Tú me dices que te va. Vaya, vaya, vaya. Y esto es. A toda la gente que está escuchando, arriba la manito, a ver. Yo no lloro más. Si se quiere ir, yo no lloro más. Y que se vaya, se va.